Es el tiempo de la información en formato podcast. Vamos con dos publicaciones. 24/7. Podcast de noticias. Quedó aclarado el más reciente asesinato en barrio La Higuera. La subjefa de policía, comisario Andrea Corujo, confirmó a Durazno Digital que ayer un masculino de 26 años fue formalizado por el más reciente crimen ocurrido el viernes 2 de agosto cuando eran las 20:30 horas. Las iniciales del implicado son DJFC. Reitero, DJFC. Este individuo fue formalizado por la Fiscalía de segundo turno en la tarde de la víspera por la presunta comisión de un delito de homicidio. El imputado cumplirá una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días a la espera del juicio final. Cabe agregar que el acusado ejecutó a CDGG de 30 años de 4 disparos adentro del baño de su casa en zona La Higuera. Previamente, esta semana la policía de Durazno efectuó 7 allanamientos en el área y en ese marco detuvo a 2 hombres. Uno fue procesado por comercialización de estupefacientes, pero este último permanecía en custodia hasta que finalmente se lo vinculó a la ejecución antes narrada y marchará tras las rejas por 4 meses hasta el veredicto definitivo. Este domingo a las 18 horas, Montevideo será escenario del certamen Reina Hispanoamericana Uruguay. Caterine Silvera será la representante duraznense. El intendente Carmelo Vidalín la recibió en la sede comunal y, acompañado por la coordinadora Sonia Martínez, entregó a la hermosa veinteañera la bandera de Durazno. Con palabras de aliento, le auguraron éxitos en el evento que se celebrará el 11 de agosto en la capital uruguaya. 15 candidatas representando a diversos departamentos del país han dedicado semanas a una serie de actividades diseñadas para destacar las virtudes de sus respectivas regiones. Volvemos mañana, pero seguimos conectados a través de Durazno Digital. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.